Y ya para finalizar, vamos a hacer un último tema, que también hacemos siempre, que es una canción que compuso Tito Puente, allá por los años 60, que dice Oye cómo va. Es una canción muy sencilla porque la letra solamente dice Oye cómo va mi ritmo, ella le dice a él, Oye, ¿cómo va mi ritmo? Y entonces él le dice a ella, bueno para gozar, mulata. Entonces, eso es la letra de toda la canción, no tiene más letra. Aquí el interés de la canción está en el ritmo y en la armonía. Entonces, os podéis cantarla todo porque es muy sencillita. Mira, vamos a hacer una prueba. Vamos a hacer la base mantín, la base rítmica. Venga, vamos con ella. Haremos una ronda de improvisaciones. Que ponte aquí para luego pueda salir. Haremos una ronda de improvisaciones que, como ya sabes, que las improvisaciones son totalmente improvisadas. No ríes, porque hay improvisaciones que no son improvisadas, que están escritas, pero estas son improvisadas. Es decir, esto ya es irrepetible. Lo que vais a escuchar ahora ya no lo vais a escuchar nunca más. De verdad, esto es irrepetible, porque hay improvisaciones y pueden salir bien, pueden salir mal, es lo que tiene la improvisación. Lo vais a poder escuchar por internet, pero ya, eso sí, pero... Venga, vamos con Oye cómo va. Acércate. Pues muchísimas gracias. Esperamos ver para otro año por aquí. Y ya sabéis, os queremos mucho a todos. Muchas gracias por venir. Un abrazo.